podría simbolizar la totalidad de especies de peces conocidos en aquella época, es decir, a toda la humanidad a la que va destinado el mensaje de la salvación. En el diálogo entre Jesús y Pedro, las tres preguntas del Señor nos recuerdan las tres negaciones de Pedro. El Señor le preguntó en primer lugar, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». El verbo que utiliza Jesús se refiere a un amor sin reservas, total e incondicional. Sin embargo, Pedro le responde diciendo, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», utilizando un verbo que expresa el amor de amistad, tierno, pero no totalizante. Lo mismo ocurre la segunda vez. La tercera vez, Jesús ya no le pregunta si le ama con un amor total, sino que parece conformarse con el único amor del que Pedro es capaz, es decir, con un amor al modo humano y no al modo de Dios. Jesús le encomendó a Pedro apacentar a sus ovejas o corderos como si, de ahora en adelante, ocupara su lugar aquí en la tierra, aunque siempre se tratará de las ovejas de Jesús, no de las de Pedro. Jesús seguirá siendo el pastor supremo. Pedro se convertirá en instrumento de la acción pastoral de Jesús en nuestro mundo, prestándole sus manos, su voz, todo su ser, para que el Señor se haga presente. Jesús le confió a Pedro esta tarea no porque éste lo amara más que los demás, sino que, porque le confió esta tarea, tiene que amarlo más. Cualquier tarea pastoral en la Iglesia, para ser fecunda, tiene que brotar del amor a Jesús y realizarse por amor a Él. En esa conversación, Jesús le anunció a Pedro su muerte, que ocurrió casi 37 años después de este encuentro. El pasaje concluye con una invitación al seguimiento. ¿Qué importancia tiene Dios y su palabra en mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar por obedecer a Dios, sobre todo cuando su palabra entra en contradicción con las exigencias de mi entorno? ¿Amo al Señor con un amor de preferencia? ¿Ocupa el primer lugar en mi corazón, en mis afectos? ¿Entiendo el tiempo pascual como un tiempo de gracia para avanzar en el camino de la conversión? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.